Yo. Frijo. Hot plug, bitch. Esa bandida, fumando un Philly, Philly, Philly, yo estoy en la mía. Me pide creepy, creepy, creepy, esa bandida, fumando un Philly, Philly, Philly, yo estoy en la mía. Creo que vuelo por tanto hash, padre del juego soy como Ash. Salgo de la calle y me pega el flash, hablando de trap, eso beat and rap. Tanta cámara les hizo mal, ¿cómo le da la cara pa' hablar? Dale, gira, lo quiero fumar. Rockstar te da ansiedad. El año que viene en el top mundial. Traqueando verde se para nice. Si no se puede voy pa' Uruguay, yeah. A esa chica la mareé, yo, yeah. Fuma creepy, ya no toma percocé. Vive el sueño, aunque les duele a esos haters. Saben que Fixel suena en este y otro continente. Me vio, se jo y yo nunca más volví a ser de siempre. Mucho blunts y rock and roll me están dañando la mente. Creepy, creepy, esa bandida, fumando un Philly, Philly, Philly, yo estoy en la mía. Me pide creepy, creepy, creepy, esa bandida, fumando un Philly, Philly, Philly, yo estoy en la mía. Estoy en la mía, bla, bla, bla, opinan y no saben. Fumando María en la ciudad donde yo jarabe. Con una felina capsuleando cerró la nave. Se me hizo rutina eso de volar contando verdades. Esa bandida, fumando un Philly, Philly, Philly, yo estoy en la mía. Me pide creepy, creepy, creepy, esa bandida.